trabajar. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires. Los locos de Buenos Aires. Y a vos te vi tan triste. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coconducción, Fabiana Arencibia. Informes especiales, Meriem Chucrún. Coordinación de aire, artística, edición y producción, Francisco Godínez Galay. Otro ciego en su locura y otro... Los locos de Buenos Aires. La ciudad los ama. Una forma diferente de perder la razón. Por todas partes, llenando de sol la noche, con su fuerza, con su arte, andan sueltos por la vida, con su fe, su fantasía. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, habitantes de la ciudad de Buenos Aires? María en la operación técnica, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Hoy equipo completo, por lo menos por ahora. A mi derecha, la morocha del oeste. A mi izquierda, la rubia de caballito. ¿Eh? Nunca Pompeya, el único acá. No le crean a Roberto. El pelado de Pompeya. No sé, ¿eh? Bueno, hoy voy a empezar primero recordando que mañana... 11 de septiembre es el Día del Maestro. Día del Maestro que se recuerda en la Argentina desde 1945. Día que se instituyó por la Conferencia Interamericana de Educación, que se reunió en Panamá en 1943, en donde todos los ministros de educación del continente de las repúblicas americanas, ministros y directores de escuela, decidieron que se instituía esa fecha en homenaje al gran educador americano que fue Domingo Faustino Sarmiento, que había fallecido el 11 de septiembre de 1888 en Asunción del Paraguay. Primero, bueno, soy tan viejo que recuerdo a mis maestras, porque tenía siempre la misma maestra durante todo el año, cosa que hoy nadie lo podría entender, ¿no? Es decir, tuve la misma maestra, una sola maestra en primer grado, una sola maestra en segundo grado, primer inferior. Yo también, primero superior. Bueno, soy de aquellos que tuvo, no hace mucho, una educadora, una socióloga, Susana Murillo, decía en una conferencia que si uno agarraba a un hombre de hoy, que estuviera, lo decía hace 10 años atrás, entre los 60 y 80 años, que hubiera cursado solamente primaria, decía Susana Murillo, seguramente iba a saber más de muchas cosas que algún chico que hoy... cursara inclusive la universidad. Eso hablaba un poco del deterioro, y de eso no vamos a profundizar. Vamos a tratar de que la semana que viene o la otra charlar con algunos maestros, porque me parece que de aquel ideario sarmentino de la educación igualitaria, de la educación pública de calidad, todo eso ha quedado atrás en los últimos en los últimos años. Y creo que nos debemos un debate. Por lo menos los últimos 25 años fueron nefastos para la educación. Yo pongo como un año de corte 1990, no porque antes haya sido mucho mejor, pero sí, evidentemente, en 1990 empezó el deterioro, primero con el gobierno peronista de Menem, y hoy se sigue acentuando el deterioro con el gobierno peronista de Cristina Fernández. Hablo del 90 porque todavía la matrícula, hablo en la ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional es peor todavía. La matrícula pública era alta, de más del 60%, la matrícula privada en los 90 era del 27%, y hoy la matrícula privada es del 52%. Y lo triste de todo esto es que hay cantidad de docentes que mandan a sus hijos a escuelas privadas. Eso, tengo cantidad de casos y de ejemplos. Es más o menos como tener un restaurante y cenar en el restaurante enfrente por no confiar en la comida que uno hace. Es un problema. Y ni que hablar de los ministros de educación, presidentes, etcétera. Bueno, la presidente lo dijo varias veces, sus hijos, los dos, se educaron, tanto el Máximo como Florencia, se educaron en escuelas privadas. Los hijos de Filmus, que fue uno de los responsables del deterioro de la educación de los últimos 25 años, todos fueron a escuelas privadas, la ORT, entre otras. Los hijos de Esteban Bullrich van a escuelas privadas, y que la mayoría de los funcionarios, es decir, uno hace un listado, los mandan a escuelas privadas, lo cual quiere decir que el deterioro es realmente importante. Y también yo soy de una época que en Pompeya, que era mi barrio, en Nueva Pompeya en realidad, íbamos al colegio de la calle Cachimayo, en la misma aula estaba el hijo del médico, yo, que era hijo de un obrero, alguien que era de la villa que hoy está en la palestra del barrio Ilia. Ahí nos juntábamos, me acuerdo, en el barrio Ilia nos juntábamos a veces para hacer algunos trabajos. Es decir, se cumplía con aquello que había dicho Sarmiento, que tenía que ser la escuela, ¿no? Una escuela que igualara. Por eso el guardapolvo. Todos nos veíamos iguales. Y era lindo eso. Hoy yo, que suelo ir porque tengo nietos en las escuelas del sur, uno ve que hay en las escuelas del sur, están todos los chicos, los pobres van a la escuela pública, y salvo las excepciones del caso, y los ricos van a las escuelas privadas. Es decir, que eso también hace que no se puedan integrar los chicos. Pero bueno, pero yo en realidad me fui a la mierda con esto, porque quería solamente saludar, pero sí hablar de un tema quería, que es el tema de la ley para extender la obligatoriedad de la sala de 4 años. Porque nosotros a principio de este año tuvimos importantes luchas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en donde se hablaba de cantidad de falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Y en realidad las vacantes que faltaban eran de salas que no son obligatorias. A ver, no sé si me explico. Es decir, la ley 26.206, en su artículo 16, decía que se declaraba obligatoria la enseñanza a partir de los 5 años. Y entonces se le decía a todas las jurisdicciones que a partir de ahí tenían que ir los chicos obligatoriamente a los colegios. Entonces, la mayoría de las jurisdicciones no le daba importancia a la sala de 4, ni que hablar a la sala de 3 y ni que hablar a la sala de 2. Por suerte, dentro de todo esto que está muy mal la educación, y acá en la ciudad también está muy mal, la ciudad de Buenos Aires es la única que cumple a nivel nacional y que tiene sala de 4. Es decir, que esta ley, que en realidad manda ahora Cristina al Congreso, que se modifica el artículo 16 y que se dice que a partir de ahora es obligatoria la sala de 4 años, acá en la ciudad de Buenos Aires no incide, pero sí incide en el interior del país, en donde prácticamente no hay salas de 4, o hay muy pocas. Y yo quería dar algunos números, porque lamentablemente uno de los problemas que tenemos también, que justamente en los gremios docentes hay muchos docentes que no saben sumar, no saben restar, y sobre todo en UTE, ¿no? Que ellos hablaban, se olvidaron de decir, cuando decían que en la ciudad de Buenos Aires no había sala de 3, cosa que es cierto, solamente el 83% está cubierta de sala de 3 en la ciudad de Buenos Aires. Se olvidaban de decir que la ley que ellos habían hecho decía que la obligatoriedad partía de los 5 años. Y ahora, bueno, Cristina tiene que salir al encuentro de eso y decir, a partir de ahora no ponemos obligatorio en los 4. Mi pregunta es, ¿por qué no ponerlo obligatorio en los 3? ¿O por qué no poner en funcionamiento la ley de jardines maternales del año 74 del diputado Comínguez y otros, que nunca se reglamentó? Bueno, doy algunas cifras para que vean cómo a veces se miente mucho y no se ubica bien cuál es el enemigo o cuál es al que hay que cuestionar en determinados momentos. En la ciudad de Buenos Aires, en sala de 4 años, está el 5% cubierta, más allá del desastre que fue la inscripción online, etcétera, etcétera. Y más allá del desastre que es, y más allá de los desastres que son los jardines en la ciudad de Buenos Aires, y más allá de todo el desastre que es la educación en la ciudad. Sigue con el mayor porcentaje de cobertura, con el 67%, la provincia de Buenos Aires. Es decir, en la provincia de Buenos Aires no todos los chicos de 4 años están yendo al colegio desde los 4 años, que están afuera más de 163.000 chicos. En Tierra del Fuego el 64%, pero bueno, en Formosa el 26% solamente va a sala de 4, no, los chicos de sala de 3 no existen, menos de 2. En Misiones el 25,6% y en Tucumán el 30,2%. Ahora, es raro todo esto. Yo quería hoy hablar porque en algún momento lo vamos a debatir con los docentes. Es raro todo esto porque las provincias que peor están, como Formosa, Misiones, Tucumán, las que peor están son las que les han alcanzado, son las provincias que en donde el kirchnerismo ha sacado el 80, el 90% de los votos. Entonces, uno realmente, cuando da cifras, dice, no sé, porque acá en la ciudad de Buenos Aires estamos mejor porque, y el kirchnerismo saca el 20% de los votos. ¿Cómo es? ¿Habrá que medirlo así? Bueno, yo quería solamente tirar esto porque Cristina Fernández de Kirchner sale a darnos la razón a lo que decíamos desde este micrófono, que lo de las 17.000 vacantes que faltaban eran mentiras y que lamentablemente los gremios en la ciudad de Buenos Aires y muchas organizaciones políticas, en vez de hacer hincapié en todas las cosas que se hacen mal en la ciudad de Buenos Aires, hacen hincapié en las cosas que se hacen bien y lo atacan ahí. Entonces me parece que esto es funcional a los acuerdos de negocio que hay en la ciudad de Buenos Aires entre el macrismo y el kirchnerismo. Porque no es casual que a Macri no lo ataquen en todas aquellas cosas que hace junto con el kirchnerismo. Entonces es un favor que le pido a las organizaciones sociales. Empezaron el año pasado diciendo que cerraban 243 grados y eran mentira porque se estaban por cerrar 21, y acá en este micrófono un chico contó que eran grados, que había chicos, solamente 9 chicos, y que la norma dice que pueden haber en los grados alrededor de 20, 30 chicos. Entonces, yo me parece

Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. El burgués más corrompido que existe y te engañás pensando que sos un hippie. ¿Sabes qué? Me dio la sensación de vudú. ¿Viste? El burgués más corrompido que existe y se engaña pensando que es un rockero. Me parece que hay algunos más corruptos todavía. Algunos, ¿más que vudú? O algunos. Sí, debe haber más. No, este gobierno. El otro día leía un comunicado de Bodarco y lo coincido. Dice que cuando termine este gobierno va a quedar demostrado que Menem era una carmelita descalza. Claro. La verdad que estos tipos en choreo han superado al menemismo lejos. Las vías de comunicación. 4864-0489, 4866-1095. Por vía electrónica Los Locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar, y por Facebook Los Locos de Buenos Aires. Fabiana, ¿me vas a dar alguna buena noticia o no? Yo tengo, me voy. Después me vas a hablar de la torre del Central Park, ¿no? Del Central Park, sí. Que, bueno, era como la estratosfera de Menem, ¿se acuerdan? 35. No, algunos datos... El General González. Antes la de... General González. Bueno, ¿me dejás sí, hablar? Sí, sí, te no? dejo hablar, bueno, disculpame. Pero antes de... O sea, cuando se estaba... convocando a la última huelga, un paro nacional que hizo, bueno, la CTA de 36 horas y la CGT no oficialista de 24, el Observatorio del Derecho Social, que es de la Central de los Trabajadores de Argentina, sacó un informe sobre un ranking de suspensiones, despidos y quiebras, para dar un poco un panorama de cómo venía la cuestión del problema del mercado de trabajo, ¿no? Que se niega por un lado, pero bueno, hay evidencias y números concretos por otro. Y yo traje algunos datos porque a lo mejor cuando hay conflictos que trascienden y otros que no trascienden, y esto da más o menos una magnitud. Y lo que me sorprendió también de este informe es que no solamente... los despidos se centraban en la, o suspensiones, en la industria automotriz, que, bueno, es públicamente conocido que está pasando por un momento complejo para los trabajadores, más que para la industria en sí, sino también que eso había, voy a usar una palabra que se usa mucho a veces del establishment, perdón, había derramado en otros sectores de la economía, ¿no? Por ejemplo, Renault en este periodo tuvo 1.800 suspensiones, Peugeot 1.000 suspensiones, Volkswagen 900 suspensiones, Honda 800 suspensiones, Fiat 1.600 suspensiones, Scania suspendió a toda la planta al 75% del salario, Iveco 800 suspensiones y retiros voluntarios. Las empresas que son las famosas autopartistas, que son las que supuestamente deberían haber de alguna manera sustituido la gran parte de las importaciones que usa la industria automotriz, también fue arrastrada justamente por las empresas a las cuales ellos lo proveen. En el caso de Paraná Metal, que es proveedora de Ford General Motors, hubo 152 suspensiones. Pirelli Neumáticos, no se especifica a qué, si es una sola automotriz o son varias, tuvo en este periodo 1.700 suspensiones. FAPE, 1.100 suspensiones. Firestone, 900 suspensiones. Hay otras de menos cantidad que tienen que ver con las butacas, el cableado eléctrico, las autopartes enchapadas y soldadas también de los automotores. Bueno, todas estas industrias son industrias que son autopartistas de las automotores que nombré antes. Y yéndonos a otros rubros que no tienen que ver con la cuestión automotriz, también detalla los conflictos en otras áreas de la actividad. En la alimentación, bueno, hoy vamos a tener algo de eso, ¿no? Felfor, Patti, Ingenio La Esperanza, Ingenio San Isidro, La Serenísima, Calza y Baggio, hay medidas de quiebras, despidos y retiros voluntarios. En la parte de los electrodomésticos, Liliana, que es una marca muy conocida, sí, de Rosario, también se produjeron despidos. En lo que tiene que ver con plásticos, por ejemplo, Florentina, que también es una marca bastante conocida, cerró. Mm. La metalúrgica como Fuji, Asindar, Sia Tenaris, bueno, otras marcas, quiebras, despidos, suspensiones y adelantamiento de vacaciones. La industria gráfica, bueno, Donelay, que todos sabemos que quebró y que ahora se está reorganizando en forma de cooperativa. Renace y Shell, petroleras, despidos, y bueno, Tatsa y Enfer, que son ferroviarios, también despidos. Esto marca más o menos un panorama de la magnitud que tiene que ver con un discurso que por el lado del jefe de gabinete del mercado laboral es normal, y bueno, hay datos concretos que muestran que esa no es la normalidad. En un mercado donde se acaba de aprobar, bueno, un salario mínimo vital y móvil, donde hay 5.300.000 personas que cobran menos que el salario mínimo vital y móvil, y donde hay casi 2.300.000 personas que cobran también menos que el salario mínimo de los que están registrados, ¿no? 7 de cada 10 ganan menos de 6.000 pesos. Hace hoy, ¿no? Creo que se dio a conocer la canasta de la ciudad de Buenos Aires. Sí, dio aumento anual, la inflación dio del 40,6%, bueno, algo así. Me quedo con una frase final: el inmovilismo por parte de los trabajadores en este contexto es complicidad. Complicidad, sí. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. De perder la razón. De perder la razón. ...17:35. Una consulta para las dos, ¿no? Y también a los oyentes, algunos. Porque yo veo en estos días, por supuesto, que hay que reclamarle a todas las empresas que reincorporen a todos los despedidos, ¿no? Uh-huh. Es así. Ahora, que lo hagamos todos, esto de exigir a las empresas que reincorporen a los despedidos, me parece bien. Ahora, no hay una responsabilidad del Estado, porque cuando estas empresas ganaban millones y millones de dólares, miles de millones de dólares, el gobierno no le cobraba impuestos. Es decir, los impuestos acá son regresivos. Porque esto es capitalismo. Hay una legislación, ¿sí?, acerca del despido, esto, la desconozco. Lo que yo quiero decir, esto es capitalismo. Pero a mí no me gusta para nada el capitalismo. Es una porquería. Pero es capitalismo. Vos, un tipo que gana mucha guita, si vos no tenés leyes, después, en el momento que no vende nada, decirle, mantener a los obreros, uh-huh, es una cosa religiosa, es de, uno lo puede hacer, lo tiene que hacer, lo tiene que exigir, pero esto no se solucionaría cuando había el viento de cola, se ganaba altos impuestos a las ganancias, uh-huh, porque el otro tema es el impuesto a las ganancias, dividendos también al exterior. ¿Eh? El giro de dividendos. Se llevaron el giro al exterior, claro. Pero yo digo, aparte estoy hablando de capital, dentro del capitalismo, porque si no, si vos me decís, yo les propio la empresa, si tengo la fuerza, se las propio. Pero dentro del capitalismo hay países que a este tipo de empresa le cobran 60% de ganancia. En Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en todos esos países que los capitalistas dicen que bien que funcionan. A estas empresas, a estas que vos, Volkswagen, a todas esas, no pagan el 33%, 35%, perdón, el 35% acá me corrige, y evaden cantidad porque tienen toda forma de vos conocés, de poner gastos sobre gastos y demás. Digo, porque a veces escucho debates, esos debates, y bueno, a ver, a los empresarios que mantengan ahora que son época de vaca flaca los obreros. Sí, exijámosle eso, Pero lo van a hacer los empresarios. ¿Y para qué estuvo el gobierno? ¿Para qué están las leyes? Están las leyes, claro. Ahora el gobierno tiene que hacerse cargo de todo esto. Bueno, de hecho, está poniendo parches sobre cosas que no se pueden poner parches, porque esto es un problema estructural. ¿Cuántos años hace que venimos hablando del tema de que si no se cambia la matriz productiva de nuestro país, íbamos a llegar a esto? Y la matriz impositiva, claro. Y la productiva también. Claro, claro. El país no puede depender de la soja y de los autos. Claro. Bueno, fue la década de las transnacionales. Acá llegamos. Entonces, ¿ahora cuáles son los parches? Intentar que todos compremos autos, a través de intentar que todos compremos autos, o todos no, quienes pueden pagar una cuota del Procreauto. O ponerle repros, que son los subsidios aparte del salario, a las empresas para que no despidan a la gente. Bueno, con eso no se va a solucionar la crisis de la industria automotriz. Tuvimos una invitada acá, ¿se acuerdan? Que habló por qué nunca puede ser competitiva nuestra industria automotriz. Bueno, llegó un tope de producción la industria automotriz, que producía, ganaba y exportaba. Datos que yo me acuerdo que traíamos. Cantidad todos los años, aumento de la productividad, aumento de los coches, aumento de las ventas, aumento de las ganancias. Bueno, eso ya fue. No hay una solución a corto plazo de este problema ahora. Claro. No, yo no lo van a traer las automotrices. Eso coincido. Porque el capital, si no gana, no le interesa. Claro. No, porque yo veo en los sectores combativos, no. Veo la posición de, bueno, defendamos los puestos de trabajo y, bueno, por eso está operando la gendarmería, etcétera, etcétera, y el gobierno está reprimiendo a los trabajadores que protestan. Pero por otro lado veo a los que generaron todo esto, que también ahora dicen, las empresas ganaron plata. Y ahora, y ganaron plata, y que yo sepa, todavía este es un sistema capitalista. Es una cagada, pero es el sistema en el que estamos viviendo. No, digo porque últimamente escucho así cosas, viste, de voluntaristas que no sirven absolutamente para nada. ¿Me vas a hablar del Central Park? ¿Sabes? Volvió la leyenda continúa. ¿Qué era? Era la Aeroisla. Yo me acordé cuando vi el lanzamiento del edificio ese monstruoso que vamos a tener, supuestamente vamos a tener, ¿no? Porque también se iba a hacer el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Hoy vamos a tener el tren bala, ¿se acuerdan? No te rías. ¿Qué querés? Me acordé de un saludo que esté en la gloria a Pato Carné. Me acordé, hablando de chistes, ¿viste? De los chistes que hace la Presidente todos los días. Me acordé del Pato Carné. Aunque era un poco mejor el Pato Carné que ella, ¿no? Bueno, este lanzamiento que se acaba de hacer ayer, de que se va a concretar este edificio monstruoso, donde, bueno, todos han escuchado todo lo que va a reunir ese edificio. Hace dos años atrás, justo en septiembre del año 2012, cuando empezó toda esta intención de vaciar lo que sería la llamada Isla de Marchi, que es donde se va a instalar toda esta mega construcción, los trabajadores de la Isla de Marchi, que pertenecen a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, hicieron una asamblea oponiéndose no a que se pudiera desarrollar un polo audiovisual, sino el lugar, que era la Isla de Marchi, donde ese lugar reúne, a pesar de que dicen de que está muerto, hay más de 1,000 personas que diariamente trabajan en la Isla de Marchi. Las personas que trabajan, que son trabajadores estatales, de Vías Navegables, lo que argumentaban en ese momento es que no se podía utilizar la Isla de Marchi para hacer el polo audiovisual, sino que había que buscar otro lugar. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que desarrollan ellos en la Isla de Marchi no puede funcionar adentro del continente. Hace 114 años que estos trabajadores de Vías Navegables vienen desarrollando tareas en ese lugar, porque es un lugar estratégico, claro, para desarrollar esa tarea. Porque el 80% del comercio navegable que nosotros tenemos por río o por mar depende del trabajo que hacen los laburantes ahí, en la Isla de Marchi, en lo que se llama Vías Navegables. Ellos hacen el dragado, la señalización, el estudio de los ríos y los movimientos de agua. Y en estos 114 años, entre otras cosas, pudieron salvar el túnel subfluvial en el año 82... la ciudad de Goya y Corrientes, de que tuviera problemas de inundación. Levantaron defensas costeras, habilitaron la única salida al mar a Bolivia, que es el canal Tamengo, que conecta con el río Paraguay. Dragaron el río Uruguay. Toda esta tarea, si no hubieran estado emplazados en ese lugar, toda esta tarea no se hubiera podido hacer. ¿Qué es lo que ellos decían hace 2 años atrás? Que hubo todo un proceso del 2004 hasta la actualidad, donde se había prometido desde el gobierno del entonces presidente Kirchner que se iban a invertir 40 millones de dólares para poder hacer mantenimiento y optimizar el trabajo que ellos hacían en el lugar. Bueno, la plata, esos 40 millones de dólares, nunca llegó al lugar. Y lo cambiaron de ministerio del que ocupaba en aquella época. La denuncia que en ese momento hacían y que hoy, estando en situación de asamblea permanente, la vuelven a retomar, es que si la isla de Marchi y el trabajo que ellos hacen desaparece de ese lugar, esto significa que el país va a necesitar recurrir a transnacionales, a empresas transnacionales, para poder hacer el dragado. No solamente es un problema de defensa de la fuente de trabajo, sino que tiene que ver con una actividad que hace 114 años que hacen los trabajadores estatales en la isla, corre el riesgo de tener que recurrir a capitales extranjeros para poder hacer la misma tarea que ellos vienen realizando. Hay un dato que tiraban en aquel momento, que está bueno conocerlo, que es que el 90% de nuestro comercio exterior sale al mar por los ríos, especialmente por el Río de la Plata. Con lo cual, si no se puede hacer constantemente esta tarea que hacen ellos de mantenimiento y dragado, o sea, también se resentiría la posibilidad del tráfico del comercio exterior argentino. La presidenta dijo que la isla de Marchi está abandonada en su momento. Ellos decían entonces, si lo siguen sosteniendo, que... ¿Qué le paga el sueldo a esta gente? Son trabajadores del Estado. Y no sabe ella que... Bueno, hay 1000 trabajadores que le tiene que avisar, el funcionamiento. ¿La podés llamar a Cristina? Decirle que... No está vacía la isla de Marchi. Decirle que hay 1000 trabajadores. 1000 trabajadores. ¿Eh? Con lo cual, defender... La defensa de ese lugar no tenía que ver solamente con los puestos de trabajo, sino que tenía que ver con una cuestión de soberanía. Dejamos esto ahí. Trasladar a la dirección de vías navegables del laburo que hace en la isla de Marchi hacia un lugar fuera de la isla es abrir una necesidad de que entren capitales transnacionales para hacer todas las tareas de dragado que hoy por hoy los 1000 trabajadores desde hace 114 años hacen en la isla de Marchi. Dos datitos. Yo tengo entendido de que hay una inversión de 2.500 millones de pesos, ¿no? Creo que lo habrás visto. Y después, bueno, la altura de 330 para hacer el megaproyecto. Y 31 pisos, bueno, hotel, pisos exclusivos. 2.500 millones de pesos serían 25 millones de dólares, sí, más o menos. Bueno, hubieran puesto hace varios años 40, claro. Era menos en peso que ahora y hubiesen podido... como prometieron, optimizar el funcionamiento del trabajo en la isla. Claro. ¿No? Bueno, no, acá nos llegó que la Asociación de Trabajadores del Estado dice que los trabajadores de la Dirección Nacional de Vías Navegables están en estado de alerta y movilización, justamente porque ayer la Presidente vuelve a hablar de esto y no omite... Decir que hay trabajadores. Que hay trabajadores, es decir, no se lo dijeron, no se lo mostraron. Ahí hay dos gremios, ATE y Dragado y Balizamiento, que ahí está Smith. Sácalo. Ya está, ya le avisamos a la Presidenta. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires. ¿Cuántos temas hoy, Che, hoy hay una jornada nacional por el boleto educativo. ¿Se acuerda que hicimos una nota que acá en la provincia de Buenos Aires... En La Plata. Sí, en La Plata. Bueno, una de las movilizaciones hoy se hacía en La Plata porque se fue... se discute en la legislatura justamente para que no paguen boletos ni los docentes, ni los alumnos, hasta... universitarios, todos los que tienen relación con la docencia. Esperemos que salga la ley. Bueno, ahora cambiamos de tema. Hoy a la mañana los trabajadores de la imprenta Donnelly marcharon al INAES para exigir el reconocimiento de la cooperativa Madigraf y el pago de los salarios caídos de la empresa. Recordemos, ¿no? Donnelly es la empresa que hizo una quiebra fraudulenta. Estamos comunicados con Jorge Medina, miembro de la Comisión Interna y trabajador de la empresa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos, No, gracias a ustedes por dar este espacio para difundir lo que nos está pasando. Uh-huh. Bueno, como bien comentabas, hoy fuimos hasta la puerta del INAE. Sí. Fuimos una importante delegación de compañeros, mientras el turno mañana se quedaba trabajando, porque nosotros desde el día 12 de agosto seguimos produciendo sin patrones, porque bueno, abandonaron la planta, decretaron la quiebra, nos dejaron en la calle, pero nosotros decidimos entrar y ponerla en funcionamiento. Sí. Hoy fuimos a exigir que se nos reconozca como cooperativa, porque ya presentamos toda la documentación necesaria, cumplimos con todos los requisitos. Uh-huh. Y esto es lo que nos permitiría poder ya comenzar a cobrar los trabajos que estamos produciendo, porque quiero aclarar que nosotros al día de hoy no hemos cobrado un solo peso de lo que estamos haciendo. El juez Gerardo Santiquia, el juez que decretó la quiebra en 24 horas, y el síndico Mario Rizzo no nos permiten cobrar nuestros salarios, por más que Doni dejó una cuenta de 9 millones de pesos, que va a 6 horas para pagar los sueldos. Ajá. Tampoco nos permite cobrar los trabajos que estamos realizando porque está reteniendo los pagos de los clientes. Ajá. Tengo entendido que ustedes sacaron la producción, ¿no? Sobre todo con las revistas que hacían Para Ti, Gente, todas esas revistas, ¿no? Sí, así es. Nosotros seguimos haciendo... trabajo para Editorial Atlántida, entre otros clientes, y lamentablemente no podemos cobrar nada de esto todavía. Esa es la principal dificultad que tenemos en este momento. Por eso también, luego de ir a Linares, nos movilizamos hasta el juzgado, donde están el juez Santiquia y el síndico Rizzo, para exigir que se nos paguen los salarios. La quiebra ya fue decretada, ¿no? ¿Cómo? La quiebra de la empresa fue decretada, ¿no? La quiebra sigue en proceso, la causa. Sí. Sabemos que la FIP la apeló. Bueno, hay pruebas de sobra de que es una quiebra fraudulenta, pero hasta el momento nosotros no tenemos soluciones a nuestro problema principal, que hoy en día es preservar nuestro puesto de trabajo y además que se nos pague nuestro salario. Jorge, ¿y qué pasó en el INAES? ¿Qué lograron? Bueno, en el INAES nos recibieron. Sí. Producto de la movilización, porque si no, seguramente no iba a recibir nadie. Uh-huh. Y nos dijeron que a partir de la semana que viene, por dicho, dentro de la semana que viene ya estarían aprobando la cooperativa. Ajá. Y ahora son 400 trabajadores tenía Donnelly, ¿no? Sí, 407 trabajadores era la nómina total. ¿Y todos van a participar de la cooperativa o quedaron algunos? ¿Cómo es esto, Jorge? El sector que respondía directamente a la gerencia no está viniendo, no lo hizo desde el día que quedó en el y presentó la quiebra. Sí. Somos mayormente los trabajadores del sector de producción, de impresión, de encuadernación, de mantenimiento. Somos nosotros los que estamos llevando eso adelante, incluso realizando tareas administrativas con las dificultades lógicas, ¿no? Pero creo que desde hace más de un mes, hace un mes exactamente, que venimos demostrando que lo podemos hacer. Los clientes están más que satisfechos con el trabajo que estamos realizando. Pues estamos entregando los productos en tiempo y forma, como lo hicimos siempre. Pero, repito, hoy nuestro problema es que no se nos reconoce nuestro trabajo porque no estamos cobrando nuestro salario. Claro. Jorge, ¿a partir de ahora qué van a hacer? Bueno, nosotros ya lo dejamos bien en claro al juez también, que no vamos a descansar hasta que nos paguen nuestros sueldos, porque lo necesitamos realmente para pagar el alquiler, para darle de comer a nuestros hijos, para cubrir las necesidades más básicas. Así que bueno, si no tenemos respuesta en los próximos días, estaremos tomando nuevas medidas y estaremos también seguramente llamando a una jornada de lucha nacional con acciones en distintas provincias. ¿Y cuál es el papel del sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense? Bueno, el sindicato desde el discurso nos ha apoyado desde el primer momento, sí. Aunque hoy estamos teniendo un problema bastante grave, que es que se nos suspendió la obra social del gráfico, está suspendida, lo cual es un problema gravísimo para todos los compañeros, sobre todo para los que tienen hijos, los cuales no pueden atenderlo con la obra social que pagamos mes a mes. Pero ¿cómo? Las obras sociales es 3 meses, después de los 3 meses. Sí, lo que nos dicen es que nosotros no estamos ni despedidos ni suspendidos, que es un caso excepcional y que quedan stand-by. No están cerradas, sino que queda stand-by, lo que significa que tenemos que atendernos de forma particular. Es increíble, porque existen ustedes todavía. Claro. No, realmente me sorprende esta actitud, ¿eh? Nosotros también, pero bueno, estamos en contacto con el sindicato para resolver esto lo antes posible. Bueno, esperemos que lo puedan resolver. Jorge, te agradecemos mucho por esta comunicación, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Es importante que para nosotros poder difundir todos estos problemas, porque bueno, en muchos medios pareciera que nuestro problema está todo resuelto, pero no es así, y nos sirve de gran ayuda que ustedes nos brinden este espacio. Así que bueno, soy yo el que tiene que agradecerle. Bueno, gracias, Jorge. Un abrazo grande y bueno, vamos a seguir en contacto con lo que hagan. Gracias. Bueno, gracias, un abrazo. Bueno, hablábamos con Jorge Medina. Donnelly, no sé. Es increíble. Ya, el poder de asombro en este país. Un sindicato, estamos hablando. Hay que denunciarlo, realmente hay que denunciarlo. Un sindicato, primero, que son por tres meses te tienen que mantener la obra social. Exacto. Segundo, la argumentación es que no son. La solidaridad. No son ni despedidos, ni trabajadores. ¿Cómo es la cosa? Esto es de loco. A ver si. Parece una prepaga. Un garo. ¿No? No, como una, la lógica de la prepaga. O sea, no, si no pagás, no te atienden. Te la cortan en el momento. Sí, te la en cortan. En algún momento tendríamos que estos te la cortan siempre. Dale. Los locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente. 18:05 y Miriam nos va a contar de qué charlamos hoy. Hoy vamos a hablar un poco de la ciudadela ferroviaria. Bueno, buen tema, ¿eh? Bueno, ya arrancamos. La venta del Ferrocarril Oeste tuvo previa campaña de descrédito. Se lo endeudó, se agredió a los usuarios con malos y caros servicios, consecuencia de la mala planificación. Esto es de la historia de los ferrocarriles argentinos de Raúl Scalabrini Ortiz. Y me lo ha enviado Juan Carlos Sena, a quien decidimos entrevistarlo porque realmente quien sabe de ferrocarriles en grado sumo es él, que ha sido por supuesto ferroviario desde casi desde la cuna. Y ya le estamos dando la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien. ¿Cómo te va? Bueno, me alegro mucho de que compartas con nosotros. ¿Cómo? No te escucho bien. Que nos alegramos de que compartas con nosotros este rato. Ah. ¿Me escuchás bien? Sí, ahora sí. Bueno. Y bueno, íbamos a un poco a hacer historia acerca de nuestros ferrocarriles argentinos que han tenido una historia bastante ajetreada, ¿verdad? Sí. Y bueno, vos arrancabas en algún punto con Alfonsín, ¿no? Después Menem asume como administradores del Estado luego de la dictadura militar. Se aproximaba supuestamente un mundo mejor, ¿no? Privado, muy privado. Así que, ¿cómo sigue esta historia a partir de esta vida privada? Mira, la historia que no únicamente aquí en la Argentina, sino que en el mundo tienen estos ferrocarriles, es el desastre. En ningún país capitalista central los ferrocarriles son privados. Los capitalistas son capitalistas, pero no son estúpidos. Entonces, lo que acá es, nosotros tenemos, tampoco son privados acá. Acá son ferrocarriles concesionados, es decir, que la infraestructura del ferrocarril sigue siendo del Estado. El Estado le alquila, ese fue el gran negocio, esta infraestructura a los concesionarios privados que fueron elegidos directamente por a dedo por el gobierno de Menem. Pero sí. Menem no lo inventó, a esto lo inventó Terraño en la época de Alfonsín, cuando quiso hacerse socio aerolínea, teléfono, todas las empresas del Estado con las empresas extranjeras. Es decir, le hizo el primer intento, el primer amague, y bueno, de la resistencia y de cualquier manera de la cantidad de paro que tuvo Alfonsín, eso se para, no había medio, hasta la misma gente de Menem se oponía a todo eso porque yo venía con otro proyecto. Pero acá la legazón no hay que mirarla así, sino que es el sistema que se prepara, que fracase en un intento y sigue en el otro, porque el veedor del Banco Mundial era un hindú, estuvo acá con Alfonsín, estuvo con Menem, estuvo con De la Rúa. Sí. El del Banco Mundial siempre estuvo. Y el hombre de la Secretaría de Transporte, que se llama Kogan, estuvo con Alfonsín, estuvo con Menem y estuvo con Duhalde. Del Banco Mundial te referías a un ¿cómo? Tal... Del Banco Mundial te referías a un tal Lew Thompson. Claro. Ajá. El Lew Thompson fue el hombre... para América Latina destinado, que había asesores por todos lados, en mi libro El Ferrocidio lo pongo en dónde está cada uno en América Latina, claro. A nosotros con los trabajó Lew Thompson era el jefe de toda esta pandilla. Sí, que estuvo con Alfonsín, que estuvo con Menem y que estuvo con De la Rúa, y no le hace falta pandilla porque ya habían concretado por supuesto con aliados argentinos y con técnicos argentinos como Kogan, sí. Y toda la pandilla de Kogan que se instaló en la Secretaría de Transporte y que perduró, y todavía en la actualidad quedan resabios de esa pandilla que quedó adentro de la Secretaría de Transporte y aplicaron los planes que tenían que aplicar. Esos planes que aplicaron acá son planes para los países dependientes y subdesarrollados como nosotros. Sí. Y lo primero es este proyecto de destruir el ferrocarril, no viene tampoco de Alfonsín, viene de la época de Frondizi, claro. Cuando lo trae al plan Larkin, el auge de la industria del transporte automotor que se instaló en Córdoba, sí. Que la industrialización de Córdoba no era tal, sino que era segmentaria y nada más que en la ciudad, nada más que era la industria del transporte automotor, y bueno, Bueno, después tuvimos personajes que hemos conocido muy bien, que y vos que los nombrás permanentemente, como Rapanel, Hidro, Mitriaca, eran representantes de empresas poderosas, ¿no? También, y bueno, con influencia en los gobiernos, ¿no? Mira, estos son, yo siempre cuando hablo yo de los partidos un poco lo hago un poco, son hombres que están en diferentes partidos que responden al mismo sistema. Sí. Que es el sistema, somos un país desarrollado, dependiente, y nunca nadie cambió nada, ni trató de hacer nada, con todos los defectos y los virtudes, el primer plan quinquenal de Perón, que tiene un acto de independencia o de Hipólito Yrigoyen, pero después sí. No hay ningún gobierno acá que haya intentado liberarse de los lazos y ser un país independiente. Yo no estoy hablando de socialismo, estoy hablando de un país desarrollado que sea independiente en todos los órdenes de la vida. Acá somos dependientes. En una época nos invadieron los ingleses, después nos invadieron un poco los franceses, después nos invadieron los españoles, y siempre somos invadidos y somos dependientes, pues vinieron los papas yanquis, nos hicieron hacer todo lo que tuvimos que hacer, y ahora tenemos los papas chinos. Sí, entonces sí, los chinos estamos comprando todo con unos contratos que ni siquiera los yanquis te pedían lo que te piden los chinos, que los repuestos los tenés que comprar en chino, que la mano de obra es china, que la conservación es china, etcétera, es decir, la dependencia es total y absoluta, y encima te piden como seres usufructuantes de concesiones en las minas, en otros seres helados. Miren con un proyecto de país, de una potencia, y bueno, toman al ferrocarril, y esto que está pasando ahora es una gomería, nosotros sí, decimos que está llena de parche, sí, porque el ferrocarril suburbano no es el ferrocarril, es una parte que en su totalidad es escasamente el 6%, el Sarmiento del 1%, y será el otro 1% el Mitre que quieren hacer. Pero eso no me soluciona el problema del transporte en el orden nacional, no me soluciona la cantidad de accidentes diarios que hay en la carretera, no me soluciona el problema de la carestía de los fletes, y no me soluciona la desconexión de las economías regionales. Y bueno, sí, las consecuencias políticas y económicas que trajo la ausencia del ferrocarril, sí, es muy grande. Acá fueron muy sí, graves. Que bueno, también te referías, y con justa... No te escucho bien. Sí, te referías también a la represión sistemática dentro de los ferrocarriles sobre los trabajadores ferroviarios. El trabajador ferroviario era un obstáculo, decías vos, formidable. Su sola presencia y acción cotidiana impedía que se implementara definitivamente este siniestro plan, ¿no? Entonces eran... tal vez reprimidos también, ¿no? Mira, la represión a los ferroviarios viene de 1896. Sí. La primera huelga nacional, y pasaron por todos los gobiernos, todos, absolutamente todos, hasta la huelga que se inicia en Mendoza de Ferroviario le costó la cabeza a Yrigoyen. Sí, fue brutal, sí, la represión. Y después todas las huelgas, hasta Perón hicimos huelga nosotros los ferroviarios, todo el mundo. Sí, sí, sí. Después, no se salvó nadie. Después tuvimos una más acá, también importante, 91-92, ¿no? Bueno, creo que esa fue la última huelga, la última gran huelga, 91-92, cuando los jóvenes, y esto hay que refrescarlo bien, los jóvenes toman la dirección de la huelga y de la protesta a través de las seccionales, siendo cómplices de Menem, la Fraternidad, la Unión Ferroviaria, el personal de dirección, menos señalero. Claro. Entonces, todos los jóvenes que hicieron un paro de 45 días, que realmente fue bastante democrático, yo participé con los jóvenes, estuve con ellos, y de todas las corrientes políticas e ideológicas, la unidad prevaleció por sobre todas las cosas. Yo creo que una huelga no estudiada, una huelga que se ha metido en el malezal del olvido, no olvidemos que el olvido es una herramienta de las clases dominantes, y no te van a nombrar nunca la última huelga, el 91-92, dirigida por los jóvenes, jamás, sí, sí, sí, que movilizaron los pueblos, que venían en trenes, hicimos las manifestaciones en Plaza de Mayo, y que sí, bueno, sí, de los intelectuales estaban todos borrados, no apareció ninguno, yo los veía a la orilla del cordón de la vereda, y acá lo único que nos acompañaba en la marcha era Bravo y la Mejide, lo tengo que decir, sí, sí, después ningún otro. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, después no podemos dejar de recordar los 30 años, como decís vos también, con periodos asignados por los militares, ¿no? Mira, hay dos etapas de los militares. La etapa de Onganía tuvo doble cara, una que no está publicada, habla nada más que del general de Marchi. El general de Marchi fue obligado por un grupo de coroneles que yo conocí, trabajé con ellos y trajeron a la consultora francesa Sofía Herrera, que es coronel Barragué, Borrell, Nereo Pereira, Ya me estoy acordando de todo. Mónaco, el más fuerte de todo. ¿Quién era? ¿Quién era Mónaco? ¿Cómo? ¿Mónaco? No te entiendo. ¿Quién era Mónaco, digo? Mónaco era un coronel que era el gerente del Belgrano. Eran todos ingenieros que no querían que tocaran el ferrocarril, al contrario, querían que se rehabilitara porque para ellos era una cuestión estratégica fundamental por las fronteras que tenían. Ellos lo tenían bajo el punto de vista militar y había que defenderlo porque era parte de la soberanía. Yo no los conocía a ellos, a mí no me lo venían a contar que no. Y después había otro sector dentro de la misma administración en que eran todos troperos, milicos, represión, hasta por bajo los caños. Entonces, y vino la consultora Sofía Herrera y estuvo 4 años y es la primera vez que se hace un plan de 5 tomos de recuperación del ferrocarril con la consultora Sofía Herrera, que eran ferroviarios, No era cualquier chantapufe que vino. Eran ferroviarios y bueno, fuimos a trabajar con ellos, nos mandaron a trabajar. Y después vino la otra, los militares de la época de la dictadura militar. Bueno, ahí fue brutal la represión, tenemos 111 compañeros desaparecidos. Tremendo. Nuestros desaparecidos empiezan con el gobierno de Isabel, no empiezan con el problema militar de Videla. Y bueno, también hubo resistencia, hubo huelga, hubo paro, hubo de todo. Y ahí viene el de gran descalabro ya. Del ferrocarril, los mejores cuadros los echan, los matan, estoy hablando de técnicos. Después entró lo que Roseña decía que era el terror, no el miedo, el terror entró. Cuando nosotros asumimos la conducción de los gremios después de la dictadura militar de época alfonsina, la gente seguía aterrorizada por un largo periodo. El terror se instauró en el subconsciente, en el subconsciente colectivo. Qué bárbaro, sí. Entonces se instaló y bueno, había que luchar contra todo eso, se luchó. Y después vino lo que vino Menem, esta sociedad blanda, y bueno, y prostituyó todo el movimiento obrero, qué sé yo. Claro, bueno, también tenemos que recordar los 85.000 empleos que cayeron, ¿no es cierto? Y los 30.000 trabajos indirectos, ¿no? Mira, echaron 85.000 compañeros a la calle, todos técnicos, no te preguntaron quién era. Pero también tenés que sumarle más o menos como 20.000 de las empresas que trabajaban para el ferrocarril, que eran vagoneras, fabricaban zapatas de freno, reparaban vagones, porque la capacidad de los 37 talleres no daba abasto en el ferrocarril por el tremendo tráfico que tenía. Y bueno, también nos echaron ahí, la vagonera Calegari prácticamente alimentaba un pueblo, Buriasco otro pueblo, que estaban en el norte, eran vagoneras esas, reparaban y hacían vagones. Bueno, todo eso se cerró. Y el colapso fue muy cierto, empezó una corriente migratoria del interior y a alimentar las villas miserias. El colapso del ferrocarril no es únicamente no ando el tren, no pongo el tren, no pongo una banderita. El ferrocarril no es el suburbano, es todo el ferrocarril. Toda una ideología, claro. Política. Así es. Decíamos que no hay inventarios de lo dado en concesión a las empresas, eso también es muy grave, ¿no? No te escuché bien, Meriel. Que decíamos que no hay inventarios de lo dado en concesión a las empresas. Sí. No, mira, cuando se entregó el ferrocarril, se entregó... pero yo fui testigo de uno, cuando entregaron el ferrocarril San Martín y el Urquiza, se lo entregaron a Pesca Armona, que era amigo de Menem, que estaba de Mendoza. Ahora cerró Pesca Armona y echó 500 trabajadores de Mendoza. Se lo entregó con un papelito, no hubo inventario porque el turco era el que tenía compromiso. Y te digo, ¿no? Esto hay que decir la verdad, la gente de Caballo y de la Mediterránea no lo querían entregar sin inventario porque son ladrones, pero no estúpidos. ¿Cómo le reclamabas vos a todos estos tipos a locomotora? Y si vos nacionalizás los ferrocarriles, tenés que ir con los ferrocarriles, con lo que hicieron la listita de las locomotoras y todo el material que le entregaron. ¿Dónde está? Claro. Vos me tenés que enseñar el resto de la locomotora que se fundió, que está obsoleta. Claro. ¿Pero dónde están? Claro. Bueno, ahora en medio minuto me tenés que responder. ¿Cómo y cuánto costará recuperar los ferrocarriles? ¿Se compraron trenes chinos al contado? ¿Quiénes son los responsables? El gobierno, el responsable de la compra de los trenes chinos, el gobierno, ¿qué va a hacer? Es el Poder Ejecutivo, que está apresurado, lo está usando como campaña electoral. No voy a venir a discutir la tecnología china que está dentro del partido, cuando tienen los trenes de velocidad más grande del mundo, los trenes de carga tienen 8.000 kilómetros. No voy a discutir la tecnología china, porque la tecnología china tiene trenes de levitación magnética que no lo tiene ningún otro país del mundo, que andan flotando. Yo no lo voy a discutir, que fueron a comprar trenes chinos, como si vos vas a comprar ropa y te equivocás del talle que tenés que ponerte, comprar uno más grande, otro más chico. Acá comprar locomotora, que han tenido que arreglar los andenes, los pasos nivel y un montón de cosas. Eso técnicamente se llama gálibo. Gálibo es el talle de la infraestructura de cualquier armadura ferroviaria del mundo. Cuando vos vas a comprar un vagón, lo compras con una característica y vos tenés que decir nuestro gálibo es este. Porque ese talle tiene que entrar en los puentes, las alcantarillas, los túneles, etcétera, etcétera, etcétera. En las pasarelas, todo. Y acá han comprado lo que los chinos le vendieron. Ellos lo trajeron con tinto. Lo pusieron bajo el brazo y se pusieron una gorrita y creen que ya es el tren. Ah. Esto es... Pero mirá, bajo el punto de vista de técnico, estamos atrás de la porteña, estamos atrás del primer tren. Porque los técnicos que han venido son todos chinos. Claro. No hablan ninguno español ni escasamente algunos inglés. Ellos están ahí alistando los trenes y se van, no hay escuela. No hay... Cuando dicen que están capacitando gente, no están capacitando a nadie. Bueno. Cuando llegaron las primeras locomotoras de diésel acá a este país, yo ya estaba en el ferrocarril. Cuando llegaron en Cacordo las primeras Cooper Bessemer llenas de eléctricos, vinieron los yanquis ahí hablando español, nos dieron un curso de 6 meses cada uno. Nos sentaron y dijeron, era el contrato y los manuales estaban todos en español, acá están todos en chino. Y en inglés. Entonces, todo eso tiene que ver con el colonialismo. Todo eso tiene que ver. Son las pequeñas partículas del colonialismo que te mete. Y te cambian hasta el lenguaje acá. Bueno, Juan Carlos Sena, estamos sumamente agradecidos por esta charla contigo y siempre enriqueciéndonos en cuanto al conocimiento de nuestros ferrocarriles. Bueno, hasta prontito. Beso, gracias. Saludos a todos los compañeros ahí. Y bueno, en fin. Esta es la naturaleza parasitaria, como dice Juan Carlos, de estos empresarios que fue y es su entrada en acción. Voy abrazando esquinas, saludando a la vida, quiero el cielo y más. Voy derecho hacia tu sopa, llevando poca ropa, que es como un disfraz. Aunque sea difícil encontrarte, tal vez imposible amarte, mando un ángel a luchar. La corona del amor caída, yo no la creo perdida, la vamos a recuperar. En verdadero azul, nada en la ilusión de sentir tu pasión otra vez. Y el blanco inmortal, la dulce piedad, cuando dijiste adiós, ¿por qué? A veces cerrar, aunque sea difícil encontrarte, tal vez imposible amarte, mando un ángel a robar. El candado del dolor se rompe, en tu mano un sol de bronce, un lazo de libertad. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. 18 horas 25 minutos, seguimos. Ya está con nosotros acá en el piso Karina, que es trabajadora, Karina Brozowski, que es trabajadora de Felfor. Trabajadora despedida, la saludamos. ¿Cómo te va, Karina? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien. Bueno, vamos a charlar un poquito con ella, qué está pasando acá en Felfor. Y bueno, algunas cosas que nos quedaron. Hoy se cumplían 1170 miércoles de las marchas de los jubilados. Hicieron una jornada entre las 3 y las 4 de la tarde frente al Congreso, reclamando en realidad están juntando firmas. Les recuerdo también que acá en la tribu pueden pasar y firmar. Están juntando firmas para que se pueda presentar una ley para recuperar el 82% móvil, una jubilación mínima no inferior al salario mínimo vital y móvil, y también que se tenga en cuenta la historia laboral de los trabajadores, ¿no? Esto es importante, que esta ley fue presentada en estos días, creo que el diputado Lozano es el que presentó esta ley, y los jubilados están juntando 1 millón de firmas. Así que si pueden, firmen. También piden un aumento de emergencia de 1000 pesos. También hoy hubo una conferencia de prensa por los trabajadores y paritarios de ATE que están detenidos en Santa Cruz. A ver si se acuerdan el año pasado hubo una movilización en Santa Cruz por reclamos salariales. Fueron detenidos 5 trabajadores: Juan José Vera, Alberto Arteaga, Patricia Benítez, Alfonso Lobo, Ernesto Aperdino y Diego Reyes. Alfonso Lobo no, y fueron detenidos y se pidió la excarcelación, pero no han aceptado la excarcelación, así que hubo una conferencia de prensa a ver si nos podemos movilizar para que los trabajadores estos queden en libertad. Y recordemos también que están los presos de los petroleros, de las Heras, que son todavía es peor, tienen cadena perpetua. Así que bueno, además también hoy marchó ADEMIS al Ministerio de Educación por aumento salarial para que se abra la paritaria docente. Hoy hablábamos al comienzo sobre el tema docente, y creo que lo que me faltó decir cuando hacía un análisis de la decadencia en la educación de los últimos tiempos, me faltó decir que para que el primer paso que hay que dar para poder empezar a discutir el tema pedagógico es que los docentes vuelvan a tener salarios que en alguna época tuvieron, hace muchos, muchos años. Cuando yo era chico, hoy lo decía cuando tenía a mi señorita Esther, cobraban, bueno, mejores salarios que lo que cobran ahora, y los docentes prácticamente están precarizados. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires, que junto con las del sur es una de las que tiene los salarios más altos, el salario inicial está... recién el mes que viene va a estar en 6000 pesos, y eso de hacer los descuentos de bolsillo está en 4000 y pico pesos. Así que bueno, para discutir pedagogía primero hay que tener buenos salarios. Bueno, vamos a hacer un corte y así ya cuando volvemos charlamos con Karina sobre lo que está pasando en Felfor, el autor de los chocolates Jack, ¿era? Sí. Bueno. Los Locos de Buenos Aires. Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Seguimos. 18 horas 33 minutos. Bueno, estamos con Karina. Karina, trabajadora, ¿desde cuándo en Felfor? Hace 12 años y medio. ¿12 años y medio? Sí. Eras chiquitita. Claro. Sí, muy, muy jovencita, entraste... 20. No, mentira. No, entraste muy joven, sí. Sí, 32. Bueno, contanos un poco, para que los oyentes sepan, ¿qué está pasando en estos momentos? ¿Qué pasó en estos momentos en Felfor? ¿Qué ha pasado? Y nosotros estamos ahora con 24 despidos aproximadamente. Nosotros éramos 22 hasta el día que me despidieron a mí. Después en esos días hubo más despidos de chicos contratados. Creo que son 24 en total. Y bueno, hicimos una denuncia junto con la comisión interna y el sindicato de alimentación. Hicimos una denuncia al ministerio y ya tuvimos dos audiencias. Y en la segunda audiencia dictaron la conciliación obligatoria. Uh-huh. Quiere decir que tenés que estar adentro. Conciliación obligatoria, exacto, volver atrás. Exacto, sí. Pero parece que para Felfor no, o no entienden el significado de conciliación obligatoria o directamente no les importa violarla, porque el 4 a las 0 horas ya entrábamos en conciliación y nos presentamos a trabajar esa mañana y no nos dejaron entrar. Uh-huh. Teníamos el personal de seguridad tenía orden de no dejarnos entrar. Uh-huh. Se presentó el gerente de recursos humanos a las 6 de la mañana, que nunca vino a esa hora, lo hicimos madrugar. Y bueno, habló con el delegado, con Rodolfo Vidal, y le dijo que la empresa se reservaba el derecho de admisión. De admisión a la empresa. Bueno. O sea, uh-huh, que algunos podían ingresar y otros no. En realidad ellos habían puesto una cláusula en el acta que dictaron en el ministerio que decía que no podían ingresar los que ya hubieran aceptado la indemnización. Yo les dejé bien claro que yo no acepté la indemnización, lo saben perfectamente, siendo que ellos me depositaron ese dinero en mi cuenta sin que yo lo supiera. O sea, claro, porque ustedes cobran con tarjeta. Claro, claro. Yo no sé, otros lugares que me han despedido hace muchos años, porque la verdad, 13 años casi acá. No es que desfilé por muchos lugares y que me hayan despedido de muchos lugares. Entonces, yo tenía entendido que, bueno, que se paga con un cheque, que hay que ir a firmar primero el despido. No, yo no firmé nada, no pasé por la oficina de recursos humanos, nada. Pero ellos se apuraron a depositarme la indemnización y que la aceptara. Uh-huh. Y tendrás que iniciar. Cosa que yo, claro, porque yo, si yo de repente esa plata, el banco me la retiene por impuestos o lo que sea, o sea, ellos depositaron algo en mi cuenta que yo no. Claro, claro. Sin mi permiso. Claro, aparte aparece un movimiento que puede la AFIP decir de cómo viene este movimiento. Aparte, ellos pusieron, claro, aparte ellos pusieron esa cláusula en el acta de la conciliación obligatoria. Pero resulta que no era así, porque a los chicos contratados tampoco los dejaron entrar ese día. Uh-huh. Es más, llegamos a la mañana y nos encontramos que aunque había otro despedido, que no se lo habían comunicado el día anterior, cuando salió a las 2 de la tarde, cuando llega esa mañana, quiere entrar y le dicen que no, que le piden la tarjeta magnética, que no puede ingresar porque está despedido. Uh-huh. Y ya estábamos dentro de la conciliación, o sea que el chico este también tenía que estar adentro. Claro. Y bueno, nada, nos quedamos en la vereda. Claro. Ahora, Karina, ¿qué dice la empresa? Porque nosotros recordamos que hace 3 o 4 años atrás, Felfor es una empresa que tiene la costumbre de trabajar con una planta, pero con muchos contratados, ¿no? Sí. Es decir, creo que la relación es 400 y 100 contratados. Una cosa así, un poquito más de 100, pero claro, sí, más o menos. Entonces, a los contratados es como que los tiene y cuando les afloja un poco el trabajo los echa. Exactamente. Es así. Exactamente. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen por qué tanta gente? Porque 24 personas, digamos que es mucha gente. Y en este caso, bueno, vos que hace casi 13 años que estás, ¿no? También, ¿qué argumentan? A mí me despiden claramente, que obvio que no lo van a admitir, pero a mí me despiden por una persecución gremial. Ah. Yo milito en el PTS, pertenezco a la agrupación Bordeaux. Sí. Y siempre estoy en todos los reclamos habidos y por haber en la fábrica. O sea, siempre, qué sé yo, en asambleas, en los paros, levantando la mano, hablando, pero eso está gritando, bien. Preocupándonos por los chicos contratados cuando los despiden, escribiendo volantes, repartiendo adentro de la fábrica. O sea, ellos saben perfectamente eso. Uh-huh, y, claro. Pero lo niegan, dicen que desconocen esto y que no ese es el motivo de mi despido. Uh-huh. ¿Y cuál, qué motivo dan? A eso iba, en el telegrama que ellos me mandan, no ponen ningún motivo. Después, cuando estamos en la audiencia, en la segunda audiencia, que se presenta el gerente de personal con el abogado de la empresa, un representante del sindicato le pregunta cuál es el motivo de despido de la compañera, como apurándolo, porque en realidad no quieren admitir cuál es la razón. ¿Qué? Y le dijeron que bueno, que era porque yo tenía el 22% de inasistencia. Una cosa de locos, porque tengo 12 años en la fábrica y todo el mundo sabe que no tengo las faltas suficientes como para decir, bueno, la echamos por esto, siendo que nunca me han suspendido. Nunca me han llamado a la oficina de personal para decirme, mirá, está faltando. No, y aparte que las pocas faltas que he tenido son todas con justificación médica, que parece que eso también lo ignoran. Y, o sea, ese es el motivo que dan. Y lo más grave es por los chicos contratados. La respuesta que dan ellos en el ministerio es que parece que Felfor es tan bueno, son tan buenos ellos, que tienen siempre un grupo de gente, que no importa si hace un año y medio que están por agencia, porque esos chicos tienen trabajo. Entonces, cuando nosotros creemos que es conveniente, los dejamos efectivos. Pero cuando no es conveniente, ¿qué? ¿Lo dejan en la calle? Después de un año y medio. ¿Y quién les paga a esos chicos? Nadie. Porque Felfor no les paga una indemnización. Los manda a la agencia. Claro, la agencia se tiene que hacer cargo. Si los chicos renuncian, ¿qué les pagan? La última quincena que trabajaron, nada más. Claro. O les tienen que conseguir trabajo en otro lado. Todo ese año y medio que ellos perdieron, no se los paga nadie. Uh-huh. O sea, parece que Felfor, no sé, el negocio... ¿Cuál es el negocio? De pagarle a una agencia en vez de pagarle a la gente. Porque ya son trabajadores de Felfor, no son trabajadores de agencia. Uh-huh. No están cubriendo puestos eventuales, están cubriendo puestos fijos. Claro. Ellos claro. dicen que tienen siempre una reserva de gente porque hay como no sé qué porcentaje dijeron de inasistencias en la fábrica. Entonces, por eso tienen tanta gente como para cubrir esos puestos. Una reserva. Mm. Pero ahí también viene una otra discusión, porque ellos tienen semejante porcentaje de inasistencia, pero ¿por qué también? Porque hay muchos accidentes de trabajo, la gente se enferma por los ritmos que tenemos de trabajo. Las mujeres estamos enfermas de tendinitis, de lumbalgia, contracturas musculares. Ahora hay muchas chicas que están faltando por estrés laboral, porque uh-huh. por los maltratos que sufren ahí adentro. O sea, son cosas que... Y ellos se ríen y... Ay, pero tan mal no lo deben pasar ahí adentro porque todas quieren volver. Vos querés volver, me dice el abogado. Uh-huh. Ay, o sea, sí, quiero volver porque es mi fuente de trabajo. Porque tengo 45 años y no hace 13 años que trabajo ahí y no quiero ir a buscar trabajo a otro lado. Uh-huh. Injustamente, pues si yo hubiera hecho algo grave y que me echan, bueno, listo, me voy. Lo acepto. Pero no es así. Uh-huh. Entonces, no quieren aceptar eso, no quieren aceptar que hay accidentes de trabajo. El año pasado una chica se agarró el pie con una cinta, con una, ¿cómo se llama? Una cadena. Sí. Puso el pie en un lugar ahí que estaba abierto, no había una chapa protectora. La chica pone el pie y se agarra el pie, no sé, le arrancó, le rompió todo el zapato. No tenía zapato de seguridad tampoco. Ellos dicen que palabras del jefe de personal, que lo escuché yo ahí en la audiencia, la chica metió el pie ahí y se agarró el pie por culpa de ella, que puso el pie donde no debía. Ah, por culpa de ella. Ella se ve que tenía que saber dónde debía poner el pie, está trabajando. Claro. O sea, no, ¿qué va a poner el pie a propósito para suicidar? Se quiso suicidar el pie. Y bueno, y así un montón de cosas, un montón de accidentes. Uh-huh. Y vos que hace 12 años que estás ahí, ¿cómo estas cosas en Felfor pasan ahora desde hace 2-3 años? Porque nosotros nos enteramos hace 2-3 años, que el año pasado uh-huh. estuvo acá el delegado, sí. y venimos siguiendo estos temas, ha uh-huh. habido cortes, ha habido también sí. despidos en otro momento. Sí. ¿Esto cómo fue? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Antes era más o menos lo mismo, o sea, en el 2010 creo que fue cuando empezamos... sí. con las denuncias y Felfor tuvo que dejar efectivos a 120 personas así sí, también, de una sola vez. También estuvieron discutiendo porque cobraban menos las mujeres que los hombres. También, había discriminación también, porque no hay no respetan las categorías, o sea, Tendríamos que tener, las mujeres tendríamos que tener la categoría de oficial, las que somos maquinistas, uh-huh. y no la tenemos. La categoría es de medio oficial. Y hay una sola operaria que tiene categoría de oficial y no sabemos por qué ella sola tiene la categoría de oficial y las demás no. Y son reclamos que se están haciendo mediante juicios, uh-huh. igual que los juicios por la antigüedad. Cuando queda efectiva esa tanda de gente en el 2010, que quedan más o menos 120 personas, les reconocen la antigüedad que tenían por agencia. Uh-huh. Entonces, claro, todos los demás que ya habíamos quedado efectivos, yo quedé efectiva en el 2006, pero yo tenía 3 años y 8 meses por la agencia. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, no, o sea, también queremos que nos reconozcan, porque son más días de vacaciones, porque los aportes claro. obligatorios, todo. Entonces, no, inclusive para una indemnización son claro. 3 años más. Claro. claro. En ese momento no pensé, la verdad no pensé que iba a tener que cobrar una indemnización. No, bueno, pero entonces empezamos a demandar y a hacer juicios. Éramos pocos los que empezamos y seguimos siendo pocos, porque no fueron muchos los que en realidad nos tuvieron que reconocer la antigüedad. La gente que no hizo juicio le figura igual la antigüedad en el recibo de sueldo y le pagaron unas monedas. Uh-huh. Y a los que hicimos juicio sí nos tuvieron que pagar. Uh-huh. Tuvieron que pagar. Y creo que ahí también viene la bronca, claro, ¿no? Claro. Pero eran 3 años y 8 meses. Claro, mucho tiempo. Y yo por eso me pongo del lado de los chicos contratados, porque yo lo pasé. Era una angustia todos los viernes de llegar al lugar donde fichábamos, que todavía teníamos las tarjetas de cartón, Los ficheros, y no encontrábamos las fichas, nos cambiaban, se hacían los locos y nos cambiaban las fichas del lugar para que nos asustemos de que como que nos habían echado. Ah. Y era una angustia, era una cosa acá en la garganta claro. cada vez que salíamos, porque decíamos, no está mi tarjeta, y me echaron, y no, acá está, mirá, bueno. Claro. Y así todos esos años. Está bien, ellos tienen ese argumento de que, bueno, sí, nos daban trabajo. Yo estoy muy agradecida porque en realidad sí, tuve trabajo todos esos años y aprendí a laburar y aprendí a manejar las máquinas, pero no estaba reconocida como una trabajadora de Felford. Uh-huh. Siempre era de agencia y así lo dijeron el otro día en la audiencia. Uh-huh. Son de agencia, no son de Felford. Lo decía el gerente de personal y lo decía el abogado de la empresa, que hablaba como que, no sé si tienen acciones en la empresa o qué, porque hablaban como que eran, como si fueran los dueños, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué papel juega el sindicato en todo esto? El sindicato de la alimentación, ¿no? Sí. ¿Están ustedes? Sí. ¿Qué papel juega? Es decir, hay las comisiones internas tienen vínculos. ¿Cómo ha jugado en estos días? Nosotros, la comisión interna de Felford no pertenece a la lista del sindicato. O sea, uh-huh. es una lista de oposición. Pero el sindicato está a la cabeza del reclamo. El sindicato fue el que hizo la denuncia en el ministerio. Uh-huh. Así que... Que sí que ha cumplido el papel. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, aparte siempre están ellos y siempre están denunciando todas las irregularidades que se cometen. Y incluso el otro día se lo dijeron en la cara al gerente de personal y al abogado, que ya están cansados de venir al ministerio por este tipo de denuncias que ya no tendrían que existir. Una empresa como Felford tener... cometiendo fraude laboral como si nada, porque es fraude laboral y ellos no lo quieren reconocer, es trabajo precarizado. Uh-huh. Y no lo quieren reconocer. Uh-huh. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo sigue. Nosotros lo que decimos que en el gremio de la alimentación todavía está todo bastante calmado, no hay tantos despidos. Bueno, ahora empezamos con esto acá en Capital. Por ejemplo, en Kraft tuvieron que efectivizar, creo que 50 personas, algo así. En PepsiCo también hubo algunos problemas. Claro, porque también contratan gente y no las efectivizan. Pero Felford es el rey del fraude laboral para mí. Que no conozco otras. No, quería preguntarle, ¿los abogados son del sindicato también o están con abogados particulares? los abogados, vos decís, los que estaban en la audiencia en el ministerio. Sí, para la defensa. De... sí, había, estaba la abogada de, del sindicato, y por parte de ellos estaba, ya te digo, el gerente de personal y el abogado de Felford, que tenía ahí una carpeta con que, no sé, las faltas que yo tenía. Le digo, usted no me conoce a mí. Uh-huh. Primero, no me señale con el dedo, porque usted no me conoce. Le digo, no me hable. Y me decía, no sé de qué se ríe usted. Le digo, me río de la impotencia que me dan ustedes. Le digo, porque los veo tan frescos. Nunca trabajaron en una línea de producción. No saben lo que es una línea de producción. Y vienen acá a hablar y a decir que ay, pero tanto les afecta trabajar en Felford. Usted, porque nunca estuvo en la línea de producción, le digo. Uh-huh. ¿Qué puede venir a hablar? ¿Usted se cree que yo me estoy riendo porque algo me causa gracia? Uh-huh. Sí. Bueno, estamos conversando con Karina, trabajadora de Felford. Vamos a poner un tema musical y seguimos charlando. Aires. Periodismo dependiente. Bueno, seguimos conversando con Karina de Felford. Karina, te voy a sacar un poco el tema, ¿no? Porque, bueno, ahora sabemos que que todo el futuro de ustedes depende de la movilización y de lo que se pueda lograr, y también de lo legal, por supuesto. Sí. Pero vos decías muy, en un momento dijiste, pues yo soy militante del PTS. Sí. Y bueno, hoy se da toda una oleada de trabajadores. Si nosotros conocemos todos los conflictos que hay, realmente yo lo dije una vez en una editorial acá, los conocemos gracias a ustedes, porque en los lugares donde no hay trabajadores combativos no se sabe nada, echan claro. a la gente y chau. Claro. ¿No? ¿Te pesa eso como militante? Te digo, en este momento, porque en este momento que todos sabemos, vos dijiste que bueno, que ellos no lo reconocen, pero todos sabemos que los patrones sí, son así, sí. Cuando ven que hay alguien que sí, puede pelear por los derechos y que encima puede convencer a los demás, se lo tratan de sacar de encima. ¿Te pesó eso? ¿Te pesa eso? Y sí, me pesa porque, como hablábamos recién, que a mí me cuesta muchísimo, le contaba a Adriana, ¿no? Mary. Perdóname. Bueno, hombre, le contaba que cuando voy a la fábrica a volantear, ¿no? Ahora que llevamos el boletín de lucha y todo, a mí me cuesta muchísimo ir a pararme a la puerta y ver a mis compañeros que salen de adentro, porque yo no puedo decir era mi lugar, es mi lugar. Claro. Entonces yo me remonto, no los veo que bajan así, que salen y bajan la escalera, yo hasta estoy viendo con la mente, estoy viendo el vestuario, estoy viendo mi lugar donde yo me cambio, mi locker, las canillas del baño, todo. Es como que es muy fuerte para mí estar parada ahí en la puerta como si fuera alguien de afuera. Pero me siento en la obligación también. O sea, en ningún momento nadie me dijo, Cari, ¿la vas a pelear? O sea, no tenía opción. No es que yo me senté a decir, a pensar qué hago, la peleo, me agarro la plata y me voy. No lo pensé, porque yo antes de esto, el fin de semana antes de que me echaran, yo había estado en Donnelley, en el encuentro de obreros de Donnelley. Uh-huh. Antes de eso también habíamos estado visitando la carpa de los chicos despedidos de Lear. Había estado tomando mate cocido con las chicas despedidas de Lear. Y yo pensaba, yo me muero si tengo que estar en este lugar. Con una operaria que habían echado después de 17 años de trabajar en la fábrica. Una chica así, como de mi edad más o menos. Y yo decía, yo me muero si estoy en este lugar. Y me tocó estar en este lugar. Entonces, yo creo que toda la fuerza que yo tengo ahora, no sé si es poca o mucha, y tampoco sé si aprendí mucho o no, si sé mucho de política o no, si sé mucho sobre Trotsky o no, no lo sé, la verdad no lo sé. Lo que sí sé es que tengo la fuerza que pensé que no tenía para pelearse la Felpo. Uh-huh. Y creo que la saqué de ahí, de ver las otras luchas, ¿no? Uh-huh. Que capaz que eso es lo que me hace decidirme. No, ni siquiera lo pensé, ni siquiera dije, ¿qué hago? ¿Qué sé yo? Yo me enteré a las 6:20 de la mañana que estaba despedida y en ese mismo momento dije, yo la peleo, yo no se la dejo. Uh-huh. Y tus compañeros, porque bueno, en 12 años seguramente tenés ese compañero de al lado, de la máquina de al lado, el que compartís el desayuno a la mañana, el que compartís los trabajos. ¿Qué dicen ellos? ¿Y qué hacen? ¿Tienen miedo? ¿No tienen miedo? Hay mucho miedo adentro de la fábrica. Y ahora mismo hay mucho miedo porque ellos alegan que hay poco trabajo. Entonces no están produciendo como tendrían que estar produciendo. No sabemos si es verdad que hay poco trabajo. Para mí no es verdad. La fábrica tiene un stock terrible guardado. Y la gente está haciendo limpieza, tareas de limpieza, ordenando. Y es como que están con miedo. Uh-huh. Pero también el día que nos dejaron en la calle a nosotros, 22 personas, ellos se efectivizaron a 10. Uh-huh. También esos chicos están con miedo, porque son nuevos, porque no saben qué puede llegar a pasar adentro de la fábrica. Y ahora están en conciliación, pero cuando termine la conciliación no se sabe qué puede llegar a pasar. Uh-huh. Pero sé, tengo muchos mensajes de la gente y cuando salen y me ven en la vereda y me dicen, seguida, peleala, seguísela a muerte. Este, porque hasta ahora nadie lo intentó. Hasta ahora nadie intentó pelear por una reincorporación. Los echaban y ya estaba. Sí, porque por ahí piensan que no es posible, qué sé yo. Yo no sé si será posible, pero voy a hacerlo todo lo que tenga a mi alcance. Karina, realmente que me gusta tu fortaleza, ¿no? Pero, claro, un momento tan difícil y un momento también... No sé de dónde la saco todavía. Un momento en donde hay una crisis de valores también, ¿viste? Yo sigo diciendo que más allá de la corriente que sea, porque en eso... que digo, los únicos realmente que están hoy poniendo blanco sobre negro lo que está pasando en la Argentina son ustedes, los delegados de izquierda, y que no es casualidad que no somos delegados y los que no son delegados y los trabajadores también de izquierda, en donde uno ve que siempre son los les echan la culpa de todo, ¿no? Claro. Porque es el gobierno el que los dice, termina echándole la culpa a la izquierda de todos los problemas, cosa que sabemos que los problemas los generaron a todos. Claro. Yo te agradezco mucho que hayas venido. No, vamos a seguir en contacto y esperemos que te reincorporen, porque no solo por vos, sino también por el resto de los trabajadores. Sí, por supuesto. Ojalá nos enteres. Ay, muchísimas gracias. Ojalá que podamos vengo enterarnos. A contarles. Ojalá. Bueno, charlamos con Karina Brozovsky. Brozovsky, sí. Bueno. Muchísimas gracias. Trabajadora de Felford, muchas gracias por haber venido. Bueno, a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos, ¿eh? Quédese que vienes todo el tiempo. Nos reencontramos el miércoles que viene. Chau.